cansados ya de pisar tanta basura en esta sociedad. Y con la suela toda llena mierda, quiere otra cosa porque está harto de tanto patear a esa gentuza que no les mueve más que el egoísmo, el poder y su riqueza, y quiere cambiar. Esto se acabó. Solidaridad y con...